será tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. El genio de Luca no sabe lo que quiere, pero yo siempre la tengo bien clara lo que quiero. Juicio político al gusano de Dualde, que lo tengo allá en mis fronteras desde que nací. Me lo he fumado como intendente de mi ciudad, después como gobernador de la provincia de Buenos Aires, después como vicepresidente al lado del otro corrupto innombrable. Y después, cuando solamente acá en Argentina puede pasar que haya 6 presidentes en 6 días, él con sus garras llega al poder, pero sin el voto popular. Y bueno, ahí después se desenlaza también que los movimientos populares pedíamos por trabajo y dignidad. Y bueno, el FMI y toda esa porquería que ahora volvieron a aparecer, decían que no tenía que haber movimientos populares. Y bueno, ahí pusieron las manos duras de su policía bonaerense. Y bueno, mandaron a matar a Darío y a Maxi en el puente Porredón. Y bueno, habría que pedirle juicio político por toda la droga que ingresó a nuestro país y por todo el choreo que hizo y desvalijó al lado del otro patilludo innombrable. Bueno, también ahora vengo del Borda y estaba hablando con mi compañero Cristian. Desde la mano estamos saliendo, de la mano de él estamos saliendo en este programa fabuloso que se llama Ya Arte Cultura Social. Y bueno, le estaba comentando de toda la masacre que hizo este cristiano, que lo tenemos de presidente. Ya derrumbó toda la esquina de la esquina del Borda y al frente del Moyano. Y le voy a pedir juicio por el atentado que sufrimos en el Hospital Borda en el 2013, que destruyó el taller 19 y valió a los pacientes, a los enfermeros, a los médicos, a los activistas, a los legisladores, y todos quedamos procesados menos ellos. Ellos la verdad que tienen la verdad que es una justicia injusta. Y bueno, también la gente la verdad que es bastante necia, porque para votarlos a esto y llevarlo al poder y ahora nos está desangrando sin gollete. Bueno, ahora estamos esperando que se vaya. La verdad que con toda esta inflación, que el desvalijamiento que está haciendo del país y que blanquearon todo su dinero tras todo su dinero, todo sucio que tenían, lo blanquearon todo. Y bueno, ahora nos están endeudando y esa plata jamás la vamos a ver, porque así como entró por el país, así va a salir para negrearla como la negrearon toda siempre, y después pasará un tiempo y la blanquearán de nuevo. Y bueno, habría que pedirle juicio político por todas las escuchas que hacía y toda la porquería, y ya la va a pagar. Habría que sacarle todo el dinero que nos robó y no matarlo, sino mandarlo a vivir sin agua, sin luz y con 10 pesos diarios, como él quiere que vivamos todos. Bueno, también me hace recordar que ahí levantamos la pirámide cuando él destruyó, y se llama Doblaremos la Pirámide de la Impunidad, que también le hicieron desaparecer, pero ahí tenemos el lema que vos me vas a desaparecer una escultura y te voy a levantar 10, ya estamos levantando el ojo solar. Y bueno, me hace recordar que la madrina Norita Cortiña de esa obra, y me hace recordar este papa inútil que también se hace el bueno, y toda esa riqueza que tiene el Vaticano y todo ese poder bancario que tiene el Vaticano, Es impune, la verdad que se impune con todas las obras de arte y todo. Y bueno, me hace recordar cuando las madres pedían por sus hijos y se resguardaban en la catedral y el Papa estaba ahí y las mandaba a sacar con la policía. Y eso no hay que olvidarlo, porque la verdad que después te viene a hablar de rebelión y de paz y hacerte bueno y no sé qué se hace del cura de no sé qué, de qué. Y bueno, la verdad que está ahí en el poder. Y acá ni se acercó con toda la malaria que tenemos y ni se acercó a visitarnos, solamente con un avión puede estar acá, donde desde acá se surgió, comió y estudió y todo. Y si está allá en el poder y ni se acercó a nuestro país. Bueno, también habría que pedirle juicio a Cristina, también que esté en Cana, si se choreó todo, y a todos los delincuentosos que nos hace pasar esta mala sangre a un pueblo tan trabajador como es el pueblo de Argentina. Bueno, de la mano de Cristian, volvemos con todos, porque el arte no calla, el arte no para. No quiero que me llenen la cabeza con mierda, no quiero que me digan. Bueno, ahí volvemos con todo. Acá muy contento. Desde acá estoy saludando a mi hermana que está allá en Misiones y a todos mis sobrinos y a mi cuñado. Que la pasen bien. Y bueno, la verdad que este fin de semana estuvimos en el Borda. Muy orgulloso que el Frente de Artistas haya estado en el Olimpo y ha hecho la última función de Sin Reserva con más de 200 personas. Y bueno, yo estuve pintando en vivo para la radio Colifata. Hemos pintado la luna para el estudio de los internos y adentro del estudio, porque la Colifata a veces saca sus sillas afuera. Y bueno, estuvimos con Alfredo Olivera y bueno, la verdad que una genialidad. El Citroën rugió su sonido y bueno, en vivo estuvimos pintando. Y bueno, estuve por Barracas, como le comentaba a mi compañero, y ya empezaron a demoler todo lo antiguo y bueno, la verdad que es un desastre. Quería seguir comentando, pero acá estamos con la comunicación con Margarita, la mujer del año premiada en Italia. Hola, Margarita. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto escucharte, todo bien, sí. Acá en la lucha, como siempre, como estaba comentando, que fui al Borda, ¿viste? Y ya están destruyendo todo el sector al frente de la esquina del Moyano. Toda una esquina destruyeron, no sé, una esquina y media cuadra donde estaba el Moy, puede ser que donde la gente... Sí, he visto, sí. Pero un desastre, desastre. Toda el costado de las vías, sí. Sí, pero sí, desastre, sí, digo. Sí, sí. Con mi compañera de ahí, con Nata, fuimos a registrar imágenes, le digo, vamos a registrar porque esto después... Bueno, nosotros estamos en la resistencia ahí para que Macri no se meta, porque se quiso meter en el 2013 a hacer su negocio inmobiliario y con las organizaciones no pudo. Sí, pero sí. Pero en el exterior él sigue avanzando hasta después. Yo pienso que se tiene que caer este tipo porque toda la masacre que está haciendo... Un desastre. Dijo que Levis era amigo de él y no es amigo, es socio. Ah. Es muy grave que un presidente le mienta a los argentinos así. Sí. ¿Qué con todos los territorios del sur sería Levis? Exacto. Claro. Exacto. Es muy complicado. Así que, bueno, pero ya sabemos lo que es la derecha, y lo que es la mafia y lo que es la dictadura, porque esto es dictadura. Sí. Fíjate a cuánto se fue el dólar y a cuánto le están pagando los intereses del Lebac. Ah, terrible. Ahora, ¿con qué lo va a pagar? ¿Con el hambre del pueblo? ¿Con la rebaja de sueldos? ¿Con la rebaja de jubilados? Y bueno, desgraciadamente estamos viviendo un momento muy duro, muy difícil. Yo diría que peor que el 2001, porque ya entregaron todo. Sí. Sí, totalmente. Así que bueno. Hablame un poquito más fuerte porque no te escucho. Sí, que totalmente entregaron todos y a la vez invirtieron, lo poco que invirtieron en armas y en gendarmería, en policía y en policía de pitufos. Porque toda policía corrupta, pero ninguna inversión. Ahí estoy viendo que cerraron Alpargatas, cerraron la empresa de Alpargatas, que re importante, la cerraron acá en San Luis. Sí, sí. Cerraron todos, sí, como siempre. Van a dejar al pueblo sin trabajo. No, terrible. Y bueno, y viene toda la importación. Y cada vez más delincuencia, más robo. Y sí. Más violencia, esto no lo quieren parar. Porque está como hecho a propósito. Sí, te puedo contar más o menos cómo es eso que está estudiado, ¿viste? Eso lo estudian en el manicomio, yo lo aprendí por una vez en una charla. Bueno, viste, cuando uno está alterado, lo experimentaron con el electroshock, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué te hacen? Después de lo máximo que vos podés estar sacado, te mandan el electroshock, ¿viste? Pa. Entonces, claro. Vos llegás hasta lo máximo y después de eso ya de ahí no es todo lo más, es calmo después. Sí. Entonces la jugada que hacen ellos es darnos hasta que explotemos. Total, ellos ya hicieron sus negocios, ya, ya blanquearon su plata, ya nos endeudaron, todo. Entonces, ¿qué quieren? Que explotemos y después de esto, ya después viene todo calmo y ya está, después de que enorme se... Ya después de lo peor de esto, ya no hay más nada. No, sí, mira, la semana pasada, o la antesemana, casi a fin de semana, vino una chica que se escapó de un prostíbulo. Sí. No, de un prostíbulo, pero que lo tenían secuestrada en el penal. Ah. Los guardiacárcel. ¿Cómo? Y ella tuvo la suerte de poder llamar al 145, y como siempre, el 145 fue cuando quiso, ¿no? Cuando no en el momento. Claro. Y se filtró la información, la policía le avisó, sacaron a todo y lo llevaron al penal de Melchor Romero. Sí. A las 10 pibas. ¿En el penal? En el penal, los guardiacárcel lo escondían en el Melchor Romero. Ah, bueno. En un lugar donde hay un sótano y entran con el auto, con las pibas, la tienen ahí de día y a la noche lo sacan al prostíbulo. Dio todos los detalles. Y entre las pibas estaba Joana Ramallo, esta chica de La Plata, que tanto la estamos buscando ya hace 9 meses. Sí. Bueno. Ahí estuvo Joana y ella me viene y me cuenta. Claro. Ahora yo fui, hablé con la mamá, hablé con los grupos que están apoyando a la madre, decidimos manifestarnos en la puerta del penal y automáticamente hacer la denuncia y llamar a los medios. Sí, terrible. Nosotros hicimos eso, la chica me dice que era en el penal, en la parte psiquiátrica. Ah, mirá vos. Pero yo no conozco, yo declaré lo que me dijo la piba claro. No quiere declarar, está escondida. Sí. Cuando fuimos para que el juez haga el allanamiento, fue solamente la abogada con 5 policías de provincia. Sí, de la bonaerense. Por supuesto que no encontraron nada, pero resulta que hay 2 partes psiquiátricas. Claro. Y era en la otra parte. Mirá. O sea que también ya la sacaron porque ya se filtró la información. Claro, porque pero ya ¿cómo cuando el juez va a allanar un solo lugar? No, yo estoy segura que si vienen a allanar mi casa, sí, revisan hasta abajo de la cama. Sí, seguro. No van a allanar el comedor y la cocina. Y si puede mal el vecino también. ¿Y por qué ahí no allanaron todo? O sea, tuvimos la oportunidad, si es que estaba Joana, Joana y 10 pibas más, de rescatarla, pero el juez hizo lo que quiso. Así estamos. ¡Qué terrible! Ahora, no llevó los perros para rastrear, a ver si los perros, si Joana anduvo por ahí, para rastrear los camiones de traslado, todo, porque lo trasladan seguramente así. No, nada, este juez no hizo nada, así que estamos con esta desesperación, no quería dejar de contarte. No, y el nombre del juez. Hola. Hola, sí. Sí, ¿se sabe el nombre del juez, cómo, cuál es? Ahí, para así. No, juzgado 2 de la, el juzgado federal 2 de La Plata, creo. Sí, después le vamos a buscar la imagen y lo vamos a subir por todos sí, los lados. Sí, el juzgado de Joana, sí. Sí. Es lamentable lo que pasó. Vamos a subirlo. Estoy con una indignación terrible porque llevamos una noticia para que rescate a las pibas y el juez hizo lo que quiso. Y porque está su negocio ahí, él seguro que está metido ahí adentro. Sí, por supuesto. Pero es una cosa de... Mirá, yo he escuchado cosas, pero que escondan a las chicas en un pabellón psiquiátrico. Sí, sí, a mí no me... No, a vos no te sorprende, pero... Porque ¿viste? El penal de Gualeguaychú también tenía lo mismo. El penal en Salta, donde lo tenían a María Cas y que el proseneta era el marido de una mujer que trató de ella, logró escaparse y contar esta historia. Sí. No, es lamentable. ¿Y ahora estas 8 chicas, qué pasarán? Porque también... Y puede... no sabemos. Porque estos delincuentes, estos tarados, capaz a ver si no las matan. Exacto. Así que bueno, esto era la noticia un poco que te quería dar. Sí, no, notición terrible. No, a mí me dejaste paralizado porque... No, terrible, terrible esto. Esperemos que ahora hayan en la otra parte, y aunque sea que prueben con los perros si Joana estuvo ahí o no. Claro. Pero ¿qué viene a ser? ¿Como un hospital neuropsiquiátrico? Es el... Que por culpa que llevamos los medios no pueden llevar los perros. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eso lo dijo. O sea, la culpa tenemos nosotros por llamar a los medios. Ah, sí, y él no hace el operativo porque están los medios. ¿Qué tiene que ver? Porque si están los medios, exacto. No, él tiene que funcionar como juez, ¿no? Como, si... No, una vergüenza, una vergüenza. ¿Ustedes vienen acá? ¿Y no se le puede revocar así a los jueces algo, una por mala praxis, no? ¿Eso no se le puede hacer nada a estos tipos? Este tema vamos a seguir. Yo esta semana voy a ir a hablar con la mamá de Joana nuevamente a ver si cómo podemos seguir ese tema. El juez tiene que allanar y tiene que encontrar a Joana. Tiene que encontrar a Joana. Y ahora la porque ya sabemos que son los guardias cárcel. La piba dijo que le muestren la foto de los guardias cárcel que ella lo va a reconocer. Y a las 7 chicas restantes también. ¿Cómo? Y a las 7 chicas restantes que estuvieron con Joana. Y sí, por supuesto, todas, las 9, porque son 10. 10. Sí, sí. ¿Y la otra chica está resguardada? Porque hay que resguardarla. Sí, está escondida. Sí, pobrecita. Está escondida, así que... Bueno, Margarita, una noticia que la verdad que esto es la verdad que vivimos en la PUS, es una PUS esto, la verdad. No, es terrible. Mirá, yo te tengo que hacer cortito porque tengo acá gente, me están esperando. Sí. Te quería dar esta novedad nomás porque es muy grave. Bueno, te agradezco por siempre salir en vivo y tener este bloque. Y el martes que viene seguimos con este caso, con el nombre del juez. Yo voy a ver los nombres del juez y todo y vamos a seguir a la lucha full con esto. Dale. Bueno, un gusto, gracias, Margarita, siempre la mejor. Chao. Bueno, la verdad que terrible la información que nos haya pasado, que nos pasó la mujer del año. Premiada en Italia y acá vienen y la balean por sicarios, acá en Constitución. La verdad que tenemos una decadencia de justicia, de políticos y de la sociedad también que nos involucra, porque también quién no sabe que hay un prostíbulo en cada esquina de su barrio y todos hacemos como los monos, nos tapamos la cara, la boca, la nariz y los oídos y siempre miramos nuestro culo. Pero no, porque no sabes si te hacen desaparecer a tu nieta, a tu hija, o a tu hermana. Hay que involucrarse, loco, porque si no nos van a hacer desaparecer a todos. Bueno, nos vamos con un temazo y después volvemos porque el arte no calla. Siempre estuve aquí, nunca temo.

Bueno, venimos con todo. Acá atragantado con lo transgénico de las chocolinas. Me hace acordar a la Jimena Casa cuando una vez le quiero combinar unas galletitas y no quiso agarrar y tenía razón, es todo transgénico, todos estos productos de porquería. Pero la verdad que si no comía algo transgénico me llegaba a desarticular a todas estas empresas. Bueno, es un chiste para desahogarnos después de todo lo que tuvimos en el entretiempo acá hablando con el hermano Cristian. Que la verdad que parece de película nuestro país, pero la realidad supera la ficción. Solamente que, no sé, en una mente perversa puede ser que en un lugar a donde la gente se tiene que recuperar su mente o donde la gente tiene que cumplir una prisión por algún delito, metan a chicas inocentes, que las saquen de sus familias y las pongan a prostituirse. La verdad, y que la justicia apañe todo esto. Justicia, guardia cárceles, gobernadores, porque aquí que me vas a decir que la Vidal no sabe nada de las cárceles. ¿Qué vive? ¿Para qué es gobernadora? Y bueno, y si ese juez que no quiso mandar los perros porque estaban los medios, ¿qué me está cargando? La verdad, que tuvimos la verdad una charla que no sabíamos qué. No sabes a dónde vivís, la verdad que es terrible. Yo la verdad que me enfoco en hacer cosas, porque si tenés que mirar para los costados y ves toda esta pus que hay alrededor, la verdad que no sé, manoteás gusanos de muertos, porque así como esta inflación, uno malo bien puede comprar unas galletitas, puede ir a comprar al supermercado. Pero hay niños que se mueren de hambre, no llegan al plato de comida. En este país que si tirás una semilla, brota una planta. Y estos lacras que no van a gastar nunca esa millonada que roban, dejan morir a una generación. No solamente mueren de hambre, sino culturalmente, que también es peor, porque también le puedes dar... Le puede dar pan y agua y comen y se alimentan, pero su mente, la cultura, cero. Entonces, la verdad que es una vergüenza. Bueno, estaba mirando, fui a mirar la película de Pueblo Fumigado, la verdad que una gran obra de Pino Solana, y me hizo recordar acá estos años de activismo que tuve en Monsanto, cuando la vuelvo a nombrar a Jimena Casas, a la hippie guerrera, Jimena, la otra, la hippie terrorista, y a las tres compañeras, que bueno, estaba Norita Cortiñas en la radio, ¿por qué? Después venía yo con Ya Arte Cultura Social, y después venía Millones contra Monsanto. Y bueno, ahí aprendí un montón de los alimentos transgénicos, cómo nos envenenan. Y bueno, salimos a la lucha. Había que bloquear a Monsanto, que estaba fumigando los territorios de Córdoba en Malvinas, Argentina. Y había muchos casos de cáncer, de niños con cáncer, de malformaciones. Y bueno, las madres de Ituzaingó salieron, fueron las primeras a poner el cuerpo. Se tiraron en la ruta, no dejaron avanzar a la gendarmería ni a la policía. Y bueno, después vinimos nosotros en primavera sin Monsanto y bloqueamos con arte. Estuvo el hijo de la Mona Jiménez. Carrasco dio una gran charla. Yo tallé la obra, la escultura del cáncer. Y muchos otros artistas, el Perro Verde, Sofía Gatica dando otra charla. Y bueno, todos los movimientos populares, y bueno, ahí arrancó la lucha. La lucha era que se vaya Monsanto de Malvinas, Argentina. Fue muy larga la lucha, un tira y afloje, le paramos los mosquitos son esas máquinas super gigantes que fumigan, eso es un mosquito súper gigante. Y bueno, como los compañeros activistas íbamos y le tirábamos alambre de púa, porque al enredarse no pueden seguir fumigando. Y bueno, después paramos las camionetas que traían el glifosato también, que es el veneno que rocían para fumigar. Y bueno, al trabajador, al obrero que transportaba y también que estaba contaminado, pobre ser humano, porque a la vez él es el mulo, vamos a hablar, el mulo que necesita trabajar, y transportaba eso y rociaba, y lo veía así, parecía Freddy Krueger. Y le dijimos, loco, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y le sacamos los tachos de glifosato. Y bueno, era el trabajo de él, y a la vez ese obrero, vamos a decirle, ese obrero de la muerte. Después, cuando llegaba a su casa, llegaba con toda esa ropa toda tóxica, que su mujer seguramente se la tenía que lavar, y seguramente todos sus hijos, al abrazarlo, se contaminaban de ese glifosato. Seguramente todo y los verdaderos empresarios de Monsanto, como Rockefeller, están allá. Bueno, ahora lo están comiendo los gusanos al animal ese, pero la verdad que los multimillonarios jamás tocan una gota de glifosato, sino tienen sus propias huertas orgánicas en sus mansiones, en los costados, y mandan a criar sus animales y no comen. ¿Vos te pensás que comen la misma comida que nosotros? Que nos envenenan con glifosato, con las hierbas, con la lechuga, la verdura, con la acelga, que nos envenenan. No, quédate bien tranquilo que no, ellos todo lo transgénico ni lo tocan. Pero bueno, es eso lo que quería charlar, porque acá estaba mirando las fotos. Ahora justamente retomé mi búnker para enfocarme en un museo allá en los barrios oscuros de Roma y Lynch. Yo soy de Roma y Lynch y por eso me llamo Julio César también. Parece que de la Roma de Lynch vino el emperador del arte. Estoy ahí con mi barrio, la verdad que muy contento. El recibimiento que tuve. Estamos ahí restaurando una casa antigua y bueno, vamos a instalar todo un museo donde se va a hablar de lo transgénico, del arte activista. Y bueno, el que quiera aprender un poco de escultura y de pintar, bienvenido sea, se le va a dar la opción a los niños, principalmente para que puedan aprender. Porque no voy a transar ni con Izarralde ni con nada, esto es todo a pulmón. Yo no voy a. No, soy muy político, pero ningún partidario de estos que se te abrazan y a la vez. Cero cultura y cero trabajo para la gente. Yo demuestro que todos mis hechos los hago trabajando. Hoy me levanté muy temprano, a las 6 de la mañana. Antes que llegue de Barrendero, yo ya estaba a fines de la puerta de mi búnker, trabajando, saludando después al barrendero y bueno, a la vez después circulando por todo mi barrio, que por suerte soy muy respetado. Por mis hechos, y todos muy contentos porque va a haber arte próximamente en sus barrios. Y bueno, yo me han ofrecido irme a otros lados a hacerlo, pero yo la verdad que tengo el concepto de que uno tiene que pintar su aldea para tener un mundo mejor. Y bueno, ahora llegó estos momentos muy difíciles que tiene el país, y bueno, siempre he sembrado en mi barrio y bueno, voy a seguir sembrando y me siento muy fuerte para que resurja grandes obras, como desde el búnker ha salido la obra del piquetero, fue la última que he hecho en la puerta de mi casa para que la gente vea cómo se hace una escultura, los niños pasaban y se veía cómo un escultor genera su obra. Bueno, después he hecho La Santa del Arte, Frida Kahlo, ese tuvo otro proceso, estuve más encerrado, más místicamente estuve encerrado varios meses para que salga la obra. Bueno, ahora estoy también con estas charlas de la madre de trata de personas con Margarita. Ya le prometí, iba muy adelante la obra de trata y está saliendo de ahí del búnker. Y bueno, también salió el tercer caído en Malvinas, que estuvo en Plaza de Mayo. Bueno, también salió el pañuelo de madre de Plaza de Mayo, que ahora está resguardado en Avenida de Mayo, en la galería de los chicos de la Resistencia, que son todos los artesanos, me la están custodiando, la están cuidando para que yo dentro de poco vaya y la restaure. Y porque en estos días que de la remodelación de Macri de la plaza, la sacaron a la escultura y bueno, la tenían escondida. Y hasta que la pudimos recuperar con Norita Cortiñas. Y bueno, ahora está resguardada en esta galería. Y bueno, así continuamos y está surgiendo grandes obras de este búnker, como digo yo. Y bueno, después va a tener su proceso, que como tiene la muestra de la Santa del Arte, que yo cuando en cada mutación abro las puertas de mi casa y puede entrar cualquiera a ver el arte. Bueno, después va a tener un proceso que cuando esté esta galería cualquiera puede ingresar y ver las esculturas, y en el proceso creativo que yo esté la gente podrá ingresar, y si los chicos estarán estudiando arte también lo podrán ver. Bueno, es un proyecto como un sueño, sería una profecía, no sé cómo se diría, pero todos los sueños es como un gas que te aparece del universo, te pasa por el alma y después te pasa por las manos para materializarlos. Y después viene el que lo disfruta, que sería el que lo aprecia, lo que uno materializa. Y bueno, ahí seré respetado por la gente que seguramente tenga el aprecio de mi arte, porque a veces al no entenderme la gente soy muy menospreciado, pero eso no me importa porque yo sé cuál es mi camino, que es un camino de lucha y de pedregullo, como recién vuelvo a repetir. Venía y escuchar esta sensación de que una madre de trata me cuenta una historia que en un neuropsiquiátrico haya 7 chicas encerradas para la prostitución. Y bueno, este es un camino de pedregullo y nosotros no nos vamos a callar, porque es el lema del arte, no callarse y continuar, porque no vamos a hacer pan y circo como muchos artistas que agarran el dinero y pintan cositas lindas y cantan la felicidad, y mientras que todos los otros nos morimos. Ese lema del arte, la verdad que por mis venas no corre. El arte que corre por mis venas es el arte revolucionario, el arte del pueblo, el arte que tiene que estar y el que transpira a la gente. La gente que, no importa que tengas dinero, porque la verdad que si tenés dinero no es que estamos en contra del que tiene dinero, sino el que estamos en contra del que tiene dinero, el que nos destruye a nuestros niños, le saca la salud, la cultura y todo, y el futuro. Bueno, quería decir eso de los alimentos transgénicos y ya vamos a tener la comunicación con Pino Solara y con Sofía Gatica en cualquier momento, porque Sofía Gatica me confirmó que hoy va a estar, pero bueno, esos problemitas técnicos que a veces que no me quieren los teléfonos, no se pudo. Pero Sofía está en nuestro corazón y desde acá un abrazo muy enorme del logro que hemos logrado, que Monsanto sea enjuiciado allá en La Haya, en Holanda, y que Monsanto no le quedó ni un tornillo de toda la estructura que había presentado ahí en Malvinas, Argentina. Se tuvo que ir este monstruo que envenena a la gente. Bueno, nos vamos con un temita del maestro Cristian y después volvemos con todo. Es ahora, mujer, ven y acércate. En tu canto, mujer, aconséjame. Con tu fuerza de mujer, ven, inspírame. Señales, mujer, de que todas juntas se potencian. Dos y dos son cuatro, manos construyendo ese. Ser mejor versión de mi persona, brilla con tu luz hacia el presente. Como es el templo, es sagrado, siempre nos protege. Mueve la cultura, es vehículo de gente. Vuelvo a ser mejor versión de mi persona, brilla con tu luz hacia el presente. Es ahora, mujer, ven y acércate. En tu canto, mujer, aconséjame. El arte, la Colifata tiene un Citroën que estaba muy destruido y bueno, hubo varias opciones, se sacó y se decía qué se podía hacer con el Citroën y bueno, estaban diciendo de desarmarlo, de tirarlo, de, y bueno, hasta que llegó uno y que dijo que sea una obra de arte y bueno, así funcionó. Y desde el arte se puso en funcionamiento y el Citroën Colifato estuvo andando. Y bueno, la verdad que me sentí muy orgulloso de estar ahí, de cumplir con los hermanos y que estén muy felices. A la vez que es un lugar muy oscuro, el neuropsiquiátrico. Nosotros vamos y por lo menos le damos un poco de luz y la Colifata hace una gran obra que desde el ombligo del monstruo está ahí y bueno, los puentes derriban los muros para que salgan las voces de los compañeros. Acá como la Che Barracas, que también tiene las puertas abiertas. Ahora Cristian Ruggeri está regresando acá en Ya Arte Cultura Social. Si no sería el martes que viene, el próximo ya lo tendremos al compañero Cristian Ruggeri con nosotros en esta mesa. Y bueno, nos iremos despidiendo. Y solamente